Hola, bienvenidos. Esto es Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar la palabra de Dios. Hoy estudiaremos la cosmovisión bíblica. Texto para hoy, Efesios capítulo 6, versículo número 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este versículo de Efesios 6:12 hace referencia a la gran desventaja que tenemos los seres humanos frente a los demonios. Eso de las huestes espirituales, eso de potestades y gobernadores de las tinieblas es Satanás y sus demonios. Dice que no tenemos lucha contra alguien igual a nosotros, con carne y sangre. Ellos en algo son superiores a nosotros. ¿Eso qué significa? Que en esta vida de confusión, el ser humano debe tener filtros y referentes para creer y vivir. Voy a poner un ejemplo. Lo que conocemos como la Semana Mayor, la semana donde se celebra el sacrificio y la resurrección de Jesús. Cosmovisión número uno. Para algunos es una semana de fiesta, de borrachera, de paseo, y aprovechemos la vacación. Cosmovisión 2. Bueno, yo voy a participar en unas procesiones y después regreso a mi vida normal, pero en el año se me olvida el sacrificio de Jesús. Cosmovisión 3. Cristo murió por nosotros. No se sabe exactamente en qué fecha, pero su sacrificio es tan importante para mí que cada día del año puedo meditar en él para que impacte mi vida y ese sacrificio haga que yo lo ame y finalmente termine obedeciéndole. Necesitamos un filtro bíblico aquí en la cabeza. La información de la Biblia cuando viene a mí crea ese sistema a través del cual yo filtro mis experiencias para llegar a conclusiones que sean correctas, exactas. ¿Y saben lo que eso significa? Que los hijos de Dios en la tierra tenemos que firmemente regresar a la lectura de la Biblia. La palabra de Dios es inspirada, es el referente, es el punto en donde yo tengo que ir a buscar si mi sistema de creencias y mi sistema de percepciones está adecuado y cuadra perfectamente con todo lo que dice la Biblia. Es decir, todos andamos en búsqueda de una cosmovisión, una filosofía de la realidad, una manera de pensar que le dé sentido a lo que vivimos. Por eso nosotros tenemos una lucha contra el enemigo. Él distorsiona todo. Él todo lo cambió. Él todo lo ha dañado y le ha vendido la imagen a los seres humanos de un Dios tirano, malvado y que no se preocupa por nosotros. Una lectura diaria de la Biblia, el conocer los contextos, el irse adentrando. Mire, no se preocupe si no entiende. Camine, dele, lea Biblia, que poco a poco el Espíritu Santo comienza a hacer esa conexión entre una neurona que tiene una información y otra para uno poder ir encontrando lo que Dios quiere decirnos. Vuelva a la Biblia, lea su Biblia y tenga una cosmovisión centrada en Jesús. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.